Hoy es viernes, suenan corrientes circulares en el tiempo de los planetas en el cover de Lori Meyers, así que esto solo puede ser corrientes circulares. Si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 3 de la cuarta temporada. Estarán conmigo el resto de mi vida. Comenzamos programa y lo hacemos desde el 107.2 y el 103.4 de la FM y también nos podrás encontrar vía podcast desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es. Para hoy os tenemos preparado un menú donde prestaremos especial atención al Endip Music Festival que se celebrará mañana en la alicantina ciudad de Elda y contaremos con los organizadores del festival y también con uno de los grupos que estará en el escenario, Mute, que se acercarán hasta nuestras entrevistas acústicas. Ande perdido en corrientes circulares en el tiempo. Y además tendremos toda la actualidad musical contada por el equipazo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández a los controles y un servidor, Jorge Fernández, a los micrófonos. Comenzamos. Carga de que salgas y que yo me quede dentro. Todavía presentando su último disco Sati contra Godzilla, MAGA han anunciado una ambiciosa gira de 25 fechas por todo el país y para celebrarlo han lanzado un videoclip para la canción Hagamos Cuentas. Recuerda que puedes consultar las fechas y ciudades de la gira de MAGA en nuestra web corrientescirculares.es. Hagamos Cuentas, MAGA. Al final del relato, lamento.

Mi Pequeña Radio son noticia esta semana porque comienzan su gira 2012-2013 Dónde Está Lo Que Un Día Fuimos y el pistoletazo de salida lo darán mañana sábado 29 en la Sala Costello Club de Madrid. Si quieres reservar tu entrada para este concierto puedes hacerlo en www.miperradio.com, donde además encontrarás el primer single del segundo disco de Mi Pequeña Radio, Valor Galáctico. ¿Cuántas veces he pensado que entre nosotros no había nada malo, que todo era perfecto y que iba bien? Maldita sea, que equivocado estaba, que puñalada me has dado por la espalda. Si quieres ahora te aplaudo y me arrodillo a tus pies. Pero ¿y qué más da? Y permanecer fiel ante una muerte casi segura. Señor Cotton, contesta, marinero. Es mudo, señor. Al pobre diablo le cortaron la lengua. Enseñó al loro a hablar por él. Nadie sabe todavía cómo. Cuando por la calle andas, revientan las fachadas y se van derruyendo viviendas y comercios. Subía de dos en dos los escalones de tu corazón. Y mientras los organizadores de Indie Music Festival se van instalando en nuestro estudio central, nos quedamos con Mick Snow, la banda formada en Estocolmo por el compositor y cantante estadounidense Andrew Wyatt y los productores suecos Christian Carlson y Pontus Winberg, que presentan estos días nuevo sencillo extraído de su último disco Happy To You. En esta ocasión el tema seleccionado es Pretender y mantiene la línea electropop tan característica de la banda Pretender, Mick Snow. That I lo que tenemos así de raro es que no envejecemos. Ahora, somos muy buena gente. Lo que pasa es que venimos de un planeta pequeño. Y la comida, la verdad, pues no es buena. ¿Por qué no es buena? Y le digo a este, vamos a coger el ovni y a mirar por ahí otra cosa. Lo que pasa es que el ovni tampoco es la pera. Y al final con lo que chupa, pues no creo que compense. Con una idea vanguardista donde se conjugan elementos culturales locales con una propuesta musical y visual alternativa surge Endive Music Festival, un festival que mañana sábado en la Plaza de Toros de la Ciudad de Elda reunirá a Nuevo Orden y Mute en directo y los DJ sets de DJ Frankie, We Are England, Raro y Morini, Barry Brava, The Livings y Seco, nada más y nada menos. Y para hablarnos del festival hoy tenemos en nuestro estudio a Vicente Boluda, Ernesto Moneo, Sergio Costa, Mario Vicente y Diego Cruz, organizadores de Endive Music Festival. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en el estudio y bienvenidos a Corrientes Circulares. Muchas gracias. Corrientes Circulares es el medio de comunicación oficial de Endive Music Festival, con lo cual nosotros seis nos conocemos, pero me parecía importantísimo que estuvierais hoy aquí en el estudio, sobre todo para la gente que siga Corrientes Circulares, supiera realmente cómo se puede generar una propuesta musical, cultural, alternativa, de ocio, en fin, etiquetémoslo como queramos, tan innovadora y sobre todo tan arriesgada y tan valiente como lo que habéis hecho, porque no tiene que ser nada fácil de repente montar un festival. Y además, sabiendo cómo sé que es la primera edición y que surge realmente como una idea de, oye, ¿y si hacemos esto? Venga, no hay tal, que es lo que se suele decir en estos casos. Me ha parecido incluso una propuesta súper valiente y atrevida. Entonces, realmente, ¿cómo surge la posibilidad de montar un festival tan grande como ha sido ya esta primera edición de Endive Music Festival? Pues realmente surge queriendo sacar dinero para una fiesta en un campo. Es lo que realmente pasa. Hablamos, volvemos de nuestras rutas de festivales porque nos gusta este estilo de música y decimos, ¿por qué no hacemos una fiesta? Que venga la gente, que aquí nunca se hace nada, y sacamos unas peras. Empezamos así, fue Sergio y Diego a hablar con el concejal, con Fran, el concejal de fiestas, y se lo comentaron y el concejal de fiestas les dijo que para adelante, que teníamos las instalaciones, plaza de toros, campo de motocross, etcétera. Entonces, una vez empezamos así, decimos, vale, vamos a hacer algo ya más a nivel importante. Pero de primeras queríamos traer a grupos, pero grupos rollo, estamos viendo de un DJ que había en él, se llama Ventura. Hace 80 años de la quinta de nuestros padres queríamos traer a ese, ¿sabes? Pensamos Ventura y luego los grupos locales y DJ Frank y todo eso. Lo que pasa es que Diego conocía a Rosendo y digamos que Rosendo nos abrió un poco la puerta a poder contactar con este, con estos grupos que estamos nombrando, con Second, Barry Brava, The Leadings y We Are England, pero o sea, ni mucho menos nos imaginábamos poder confeccionar un cartel así. Y nada, los primeros que fuimos, quedamos con él para hablar y nos comentó esa posibilidad de que hablaría de nuestra parte un poco con ellos. Contactamos con ellos y hicimos un acuerdo, les pareció la idea esta genial. Encima todos de Murcia venían aquí a Elda a conocer la ciudad, a cantar y nada, y así es como se confeccionó el cartel. Ha sido como mínimo una propuesta, y decía, valiente. Matizo que además cuando hablas de Rosendo, cuando Diego me dice Rosendo, habla de Rosendo Morini, que además es del grupo de DJs Raro y Morini, también de la ciudad de Elda, pero con dimensión ya nacional y con una carrera bastante importante en el mundo de la música. Es cierto que ellos se implicaron, pasaron esos contactos, pero luego todo el trabajo restante de producción y dirección de un festival, eso es vuestro. Porque montar un festival no es llegar y confeccionar un cartel, que puedes tener más o menos la suerte de conocer a alguien, que ese alguien te pase contactos y que esos grupos puedan estar interesados, ya sea en formato directo, ya sea en formato DJ set, pero luego toda la parte de producción y todo lo que conlleva montar un festival que no se ve es complicado, ¿verdad, Ernesto? Pues sí, cabe recalcar una cosa que es muy importante. Esto se ha hecho a mitad de agosto. O sea, que hemos tenido tiempo para Cinco o seis semanas se ha hecho todo y sacar este cartel en tan poco tiempo, pues la verdad que estamos muy orgullosos los seis de hacer este evento. Y toda la prensa, todo el tema de marketing y todo eso, pues mediante buscar patrocinadores y buscar cosas se ha podido realizar. Hemos podido contactar con Corrientes Circulares. Gracias. Que es un placer para nosotros, la verdad. Se ha podido contactar con otras empresas que nos han ayudado a la hora de buscar más cosas. El ayuntamiento nos ha aportado muchísimo porque nos ha dado mucho, y el Club Deportivo Eldense. A mí me parece importante sobre todo que a la hora de contar, aquí hoy os tengo cinco, me falta uno de los miembros organizadores al cual le mandamos un abrazo enorme porque no nos olvidamos. Un abrazo, gracias. Que nos falta que nos falta ahora mismo un compañero, porque claro, no, este horario era difícil que teneros a todos, pero sobre todo a la hora de moveros, la capacidad de organización que habéis tenido los seis. Me parece increíble realmente, porque es un trabajo difícil. Si ya a veces dos personas trabajar, puede haber diferencias, trabajar seis no tiene que ser fácil. Y en vuestro caso creo que todo ha sido, la sensación que yo he visto desde fuera, es que todo ha sido muy fácil, muy sencillo, lo teníais todo muy claro. Quizás lo que ha facilitado que todo de momento vaya yendo bien es eso, que somos seis amigos que nos llevamos, somos como hermanos todo el día juntos, todos los días hemos quedado por la mañana de 9 a 10 de la noche y quizá que todo haya salido tan rodado un poco ha salido gracias a eso. ¿Cuántas horas se puede dedicar en 5 o 6 semanas? ¿Cuántas horas le habéis dedicado al día los 6? Porque pueden ser una media de ¿cuánto? ¿De 8, 10, 12? 12. 10, 12 horas de trabajo. Cada uno, además. Y luego claro, en tu casa pensando. Sí. Y moviendo la red, Facebook, Twitter, todo. O sea, en Photoshop formando flyers, formando cartel, recortando los tickets. Esto ha sido totalmente... Porque sí, tampoco es que disponíamos de un presupuesto muy elevado. Teníamos que hacerlo todo ajustado a lo que teníamos. Claro. Pensar que aquí ha habido mucha gente que nos ha apoyado, pero económicamente la gente, nosotros lo entendemos, las cosas están mal. Entonces nos han podido dar, pero solo a raíz de lo que eso. Y nos la estábamos jugando nosotros. Sí, porque hay que decir, como bien decía ahora Mario, que el presupuesto de Indie Music Festival en un 90%, creo no equivocarme, sale literalmente de vuestro bolsillo, además. Con lo cual, además de valiente, decía antes la propuesta, valiente sois vosotros también. No solamente por montar esto, sino por arriesgaros, simplemente por el hecho de decir que os gusta. O sea, me refiero, estabais hablando de que surge como una idea para montar una fiesta en un campo. De repente esto se os ha ido de las manos, os lo digo ya. Esto se os ha ido de las manos. De repente es un festival de dimensión ya no solamente local, ni comarcal, ni provincial, sino que sé que hay medios autonómicos que se estaban haciendo eco esta semana de Indie Music Festival. Corriente Circular, le hemos intentado dar una dimensión nacional, grupos que han estado en festivales nacionales muy, muy importantes van a venir aquí, incluso en formato DJ set han estado en esos festivales, con lo cual creo que es mucho mérito que la primera edición de este Indie Music tenga pues, a Barry Brava, a Livings, estaban hace poquito en Arenal Sound, sin ir más lejos, a Second en formato DJ, y todo esto parece que es fácil, pero entre otras cosas hay que poner pasta para montarlo, y eso sale de vuestro bolsillo. Totalmente. Lo cual sois unos kamikazes, os lo digo ya. Estáis literalmente fatal, o al contrario, sois unos verdaderos románticos en el mundo de la música. Unos locos de la vida. Simplemente tenemos ilusión por esto y hablando entre nosotros y a ver quién quería ayudarnos y tal, pues nos juntamos los seis y tiramos para adelante. Con ayuda de, pues eso, amigos y tal para la hora de organizar cosas, pero en definitiva somos seis. Económicamente nosotros seis, antes has dicho el 90, pero empezamos con el 100. Sí, sí, sí. Empezamos sí, con el 100% y luego sí, hemos callejeado todo el IP3 y hemos conseguido colaboradores y demás, pero en principio, o sea, económicamente es todo nuestra cartilla, o sea... Nos jugamos todo. Luego con la ayuda de colaboradores también hemos conseguido otras cosas que a lo mejor sin ellos tampoco se podía haber conseguido. Por supuesto. Pero potencialmente la economía salía de los seis. Sí, luego hablamos siempre de recursos económicos, también de recursos materiales. Claro. Los recursos materiales salen, por supuesto, también de muchos patrocinadores que sí se han vinculado a una idea que iba creciendo por minutos, me atrevería a decir, porque se veía una progresión. Claro, en tan poco tiempo se ha visto una progresión impresionante. Quizás desde Corrientes Circulares, agradeciendo sobre todo al Ayuntamiento de Elda, que sé que os ha echado una mano, cediendo instalaciones. También nos gustaría decir que este tipo de propuestas, por escasas y por valientes y por la capacidad de convocatoria que está generando y por la capacidad de difusión que tienen, son importantísimas para cualquier ciudad donde se genere, en este caso Elda, y nos gustaría también que el Ayuntamiento no solamente aportara, evidentemente la situación es la que es, solamente instalaciones, sino que también se involucrara aún más si cabe en propuestas que realmente el primer beneficiado es la ciudad. Sí, sí. Porque es quien se va a llevar el mérito de la organización de un festival. Luego, si sale bien, evidentemente la satisfacción personal es vuestra, y os la llevaréis y diréis, bueno, encima nos arriesgamos y salió bien, pero luego no es nada fácil. Luego, además, a la hora de organizar la parte más interna del festival y del trabajo de equipo, lo que ha sido buscar horarios, patrocinadores. Vicente, ¿cómo os habéis organizado ahí? ¿Por días? ¿A cara o cruz? Bueno, hemos ido subdividiéndonos en grupos y cada grupo ha ido ejerciendo una función, y unos han ido buscando patrocinadores, otros han ido a hacer los flyers, otros han ido a hacer los carteles y eso. más o menos. Es una organización en equipo, o sea, esto es como una familia. Aquí todos sabíamos que teníamos que tirar para adelante para que funcionase y lo hemos intentado hacer lo mejor posible y aprovechar el tiempo al máximo, porque esto es una contrarreloj. Eran 5 sí, semanas sí. Lo que quedaban y había que tirar para adelante. Además, no solamente me gusta de esto también toda la filosofía de Endip, porque directamente no solamente lo habéis enfocado, bueno, lo vamos a montar en la Ciudadela, era una propuesta primero mucho más cerrada, propuesta muy íntima, entre un grupo cerrado, un campo. Luego esto generó que se involucrara también el Club Deportivo Eldense, que se involucrara con los actores de su 90 aniversario. Al final no se hace en el campo, pero bueno, se hace en la Plaza de Toros, ellos siguen involucrados. Pero no solamente lo habéis circunscrito a la ciudad de Elda, Petrel, que están al lado, a la comarca incluso del medio Vinalopó en Alicante, sino que os habéis ido a Elche, Alicante, a Murcia. Todo eso lo habéis hecho vosotros, literalmente, con esa visión. A mí lo que me sorprende es que queriendo hacer una cosa pequeña, lo habéis hecho con una visión muy grande. Ayer, por ejemplo, estábamos Sergio y yo en Alicante repartiendo flyers, poniendo carteles, y otros estaban por la tarde preparando los tickets de bebida. O sea, es que ha sido... O sea, todo a lo grande. Todo es un corre-calle. Todo es un corre-calle en tan poco tiempo. Tener en cuenta además que la parte de horario, sobre todo, estaba la gente como muy pendiente de esta situación, de cuándo iba a salir. O sea, que realmente había una gran masa popular, sobre todo en redes sociales, pendiente de Endip Music. Habéis puesto en marcha la web también, tenéis vuestro propio perfil de Facebook, incluso en Twitter. Todo eso se ha ido moviendo muchísimo. A la hora de marcar los horarios ha costado mucho, porque los anunciamos el otro día en la rueda de prensa que hicimos juntos en el Ayuntamiento de Elda. Pero luego ha sido muy difícil coordinar la organización con los grupos para que todo hilara perfectamente. No ha habido ningún problema porque ellos estaban dispuestos a todo también, o sea que todo ha sido perfecto. Sí, además sabemos que hasta os han felicitado en redes sociales, en los previos livings, por ejemplo. La verdad es que han puesto mucho de su parte también ellos, muchas facilidades, y entonces estamos muy agradecidos también a ellos. Horario de apertura es a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. De las 5, si no tengo yo mal apuntado, ya está abierta la taquilla, ¿verdad? Sí, sí, claro. Vale, perfecto. La Plaza de Toros para la gente que vaya. Por cierto, avisamos ya que estamos aquí los 6 ahora mismo. Quien vaya por la entrada anticipada mañana sábado es a 12,50 €. Si la compran hoy, que aún les da tiempo, a 8,50 €. Incluso mañana al mediodía. Hasta mañana al mediodía. Hasta que se abre la taquilla a las 5, saca 8,50 €. También recalcar que mañana, durante la apertura de puertas, incluso antes, Red Bull, como colaborador de Endip Music Festival, fuera de la Plaza de Toros estará su coche con un DJ, DJ Guillén, que pinchó en FIF este año y en distintos festivales, y estará ahí pinchando para amenizando mientras empiezan los grupos, que empezarán a las 7 el primero. Luego las transiciones de montaje de DJs respecto a los grupos también estará, para que la gente no esté sin su música. O sea que contamos también con Red Bull de patrocinador, y contamos que también tienen un DJ car que estará previo al comienzo, y luego en las transiciones musicales entre los grupos primero que van a tocar, Nuevo Orden y Mute, y luego ya con la parte más de DJs, que tenemos aquí un cartelazo con Rari Morini, We Are England, repito, Barry Brava, Livings, Second, un cartelaco brutal. Además, luego hemos dicho que las entradas estaban a 8,50 € hasta mañana a mediodía, sí. Y luego hemos hablado de en taquilla 12,50 €, y por supuesto también se ha hablado además mucho de esto en redes sociales, los precios low cost que habéis aplicado, no solamente a las entradas sino a todo, también el tema de barras y bebidas, habéis aplicado precios bastante asequibles. La bebida está bastante asequible. Dentro de los 8,50 € y los 12,50 € en caso de mañana de la en taquilla lleva consumición. Incluye consumición. Incluye consumición. Claro. Y luego dentro, que iba a decirme Ernesto, las totalmente barras. Es un festival low cost porque las copas estarán a 3,50 € y las cervezas a 1,50 €. Y nosotros, o sea, es algo que siempre hemos buscado cuando hemos salido por ahí, no entendemos por qué la gente pone los precios tan caros, porque hemos visto realmente lo que te puede salir una copa y, o sea, le ganan menos, pero tienes a la gente más contenta y igual te consumen más, pero la idea es que sean contentos con todo. En este caso creo que tenéis bastante contenta la gente que va a ir mañana a Endip Music Festival. De momento no sé cómo va el ritmo de entradas, espero que vaya muy bien y que se esté generando buena expectación. Va bastante bien. Esta última semana es cuando ha metido el subido. Se ha notado el gran empujón en la última semana. Por cierto, ¿sabéis la capacidad de la Plaza de Toros de Elda? ¿Os lo ha comunicado el Ayuntamiento? La Plaza de Toros, la capacidad real es sobre unos 4.500 personas, pero pensando que la Plaza de Toros, si estuviese totalmente vacía, claro, poniendo el escenario, barras, etcétera, cabrían unos 3.500 personas. Que si vendemos 3.500 entradas, sería inviable que justo las 3.500 personas que le hemos vendido las 3.500 entradas estarían justo en ese momento dentro de la Plaza de Toros, ¿sabes? que también se juega con un ámbito según el código técnico, diferente papeleo para vender un máximo de entradas. Vale, ojalá, sí, esperemos que se llegue. O sea, pero que bueno, que se podríamos meternos perfectamente unos 3.000 personas fáciles, sí, en la plaza de toros. 3.000 personas fáciles. Pues eso espero que se cumpla, porque insisto, con este cartel, insisto, Second, Barry Brava, Living, Serraro y Morini, We Are England en formato DJ set y Nuevo Orden y Mute en formato directo. Estamos hablando de un gran festival que mañana espero que tenga la recompensa de éxito que se espera, sobre todo porque uno ha visto la ilusión que le habéis aplicado y las ganas y el trabajo, sobre todo el trabajo y la cantidad de horas que habéis echado. Además habéis contado con Red Bull, hemos dicho, pero también con Bench. Estamos hablando de marcas nacionales e internacionales. Pues sí, del primer festival que se va a hacer y contar con dos grandes marcas tan importantes, pues es un placer para nosotros, para que el festival se dé a conocer durante más tiempo y perdure. Pues esa es la filosofía. Además de todo esto, ya acabando, creo que ya tenemos más o menos todo controlado, tenéis una parte también de agradecimientos que sé que queríais nombrar para gente que sí que se ha involucrado en ese festival. Así que aprovechar que tenéis el micrófono abierto. Pues sí, sobre todo Plácido de la Rosa, que aparte es amigo y desde el primer momento, incluso sabiendo que no iba, las expectativas no iban a llegar tan altas como han sido hasta el día de hoy viernes, ha estado desde el primer momento con nosotros, con lo cual Plácido de la Rosa, un gran abrazo a nuestro amigo Pablo, que es el hijo. Luego Windrose, que la semana pasada, el sábado pasado también hubo una fiesta allí y tuvo una expectativa muy grande y esperamos que mañana sea lo mismo en la Plaza de Toros y no, creo que no nos cabe duda de que va a ser así. MK Music, Music King, es un pub de la Ronda también. Feeling Café, Sidrería Trasgu y Cava. Tenemos también a la tienda Pingüinos. Todos estos son los colaboradores que más han contribuido, con lo cual son los que nombro aquí, porque ya se les comentó que los nombraríamos si colaboraran de esa forma. O sea, no me puedo olvidar de ti, Jorge, de Corrientes Circulares. Gracias por la parte que nos toca. Gracias, Jorge. Un gran placer contar contigo. O sea, desde el primer momento que escuchaste el festival, has venido con nosotros, nos has apoyado desinteresadamente. Sé que lo has hecho llegar a mucho más. El ámbito ha sido ámbito nacional, con lo cual 6 amigos no pueden llegar a hacerlo. O sea, eso es una gran ayuda. Y al Club Deportivo Aldense también, porque no sea, o sea, sin él tampoco se podía haber hecho esto posible. Y también una gran ayuda, que se lo agradecemos desde aquí. Así que, pues poco más. Decir que mañana esperamos a todo el mundo allí, que nosotros no vamos a trabajar tanto. O sea, no vamos a disfrutar tanto como ellos, pero bueno, yo he pedido 5 minutos de mi horario para subirme al escenario, mirar desde allá arriba y decir, se ha cumplido, o sea, lo hemos hecho y quiero llevarme una foto de ese momento porque será mágico. Seguro que sí. Antes de despedirnos, por supuesto, desde Corrientes Circulares como medio oficial, mañana estaremos con vosotros en la Plaza de Toros cubriendo absolutamente todo. Llevaremos también el equipo, llevaremos fotógrafos, intentaremos en redes sociales ir contando al minuto lo que allí suceda, subiendo fotos también con vosotros desde el escenario, los grupos y contando todo lo que pase desde las 6 de la tarde hasta cierre, 5 de la mañana entiendo, que nos permite el ayuntamiento. Pero hay una cosa que no puedo irme sin que la contéis, que es ¿de dónde sale el nombre de Deep Music Festival? Porque ese nombre es para contar la historia. Endip, deletreo E-M-D-I-V, todo junto, tiene una historia que es para contar. Así que, ¿cuál es el valiente que se anima? Vicente te va a contar de la E a la M. Bueno, a ver, Vicente. La E y la M, grupo inicial, bueno, éramos dos grupos que éramos Emperadores Divinos y la fusión de los dos. Bueno, con las iniciales de cada grupo hemos formado. Aclarar que los grupos se refieren a, por la gente que no conozca las fiestas de moros, formaron como aquí se utilizan los cuartelillos, entonces estaba un grupo Empaladores, un grupo Divino, justo 50%, 50%. Estamos hablando del nombre que necesitamos, pensando Club Summer Festival, no sé qué, no sé cuánto, y dijimos, no, ¿y si lo juntamos? Y Divinos, pues Sergio, Ernesto, pueden hablar perfectamente de su parte del nombre. Divinos es un grupo de no sé cómo llamarlo. O sea, nosotros nos conocemos de muchísimos años, tanto ellos como nosotros, hemos ido al colegio juntos y tal y cual. Y nada, pues yo qué sé, como nos juntamos para esta idea, surgió así de la nada, a mí que me gusta mezclar nombres. O sea, aunque seamos dos grupos diferentes, somos vamos juntos todos. O sea, vamos siempre juntos. O sea, que estamos hablando de dos grupos de amigos. Bueno, sois todos amigos, pero luego dos grupos a la hora, claro, de lo que es en fiestas, de... fiestas de Elda, entiendo. Sí, para que la gente se entienda, en los del filler de las fiestas de moros y cristianos de Elda, lo que se considera filas, en el Elda se llama escuadras. Y había una escuadra que se llamaba Emperadores, otra escuadra. Paladores. Emperador. Eso si quiero otro día te lo contamos. Otros divinos y la mezcla es lo que genera este endip. ¿Quién nos iba a decir que esa historia iba a acabar siendo un festival con un cartel como el que estoy viendo aquí colocado dentro del estudio de Corrientes Circulares? Vale, sí. De verdad que, chicos, enhorabuena por el currazo, por la aventura y sobre todo mucha suerte. Gracias además por contar con nosotros. Ha sido de verdad un honor para nosotros estar colaborando con una propuesta tan bonita que como nos parece que ha sido este Deep Music Festival. Mañana estaremos con vosotros. Muy buena suerte o mucha mierda que dicen en el teatro. Tomároslo como queráis. Disfrutar mucho, sobre todo. Sé que vais a currar como nuestra escrito, pero además espero que tengáis la posibilidad de disfrutar de la aventura y que tengáis cuando acabe ganas de seguir con otra. Esa es la idea. Muchas gracias por haber estado hoy aquí en Corrientes Circulares. Ya sabéis cuál es vuestra casa. Espero que sigamos cruzándonos muchas, muchas veces. Un placer y muchas gracias. Nada, nos vamos ya, que enseguida vamos. Seguimos con el programa nosotros, pero enseguida estamos con vosotros ya liados con cosas de Endy. Tenemos que ir esta noche, no se duerme. A Plaza Toros. Nos vemos mañana a todos. Hasta pronto. Mucho sol. Se acumula, las idioteces crecen, retazos de ternura, los que me regalaste. Ah. Ah. Yo siempre lo he mirado desde la otra orilla, acuerdos tan certeros, enteros se quemaron. Después de cada intento, quedábamos hambrientos. Vamos despacio diciendo lo siento, lo siento, lo siento. Quizás tenga más suerte. Diciendo, lo siento, lo siento. Todo el mundo quiere ser feliz. Los depresivos no. Quieren ser infelices para confirmar su depresión. Siendo felices no podrían estar deprimidos. Tendrían que salir al mundo y vivir, lo cual puede ser deprimente. Problemas que me duele en la cabeza y me duele en la cabeza y me duele en la cabeza. Lana del Rey continúa agitando su exitoso y polémico debut que la ha llevado a ser uno de los grandes nombres musicales del último año. Tras protagonizar la reciente campaña de una marca de ropa, la cantante anuncia la publicación de Born to Die de Paradise Edition. Se trata de una reedición de su primer álbum que además contendrá 9 canciones inéditas, entre las que se incluyen la versión de Blue Velvet que Lana interpreta en el mencionado anuncio de televisión y el tema que hoy te estrenamos, Ride, Lana del Rey. That open road. You can be my full-time daddy while I'm gone. Singing blues has been getting old. You can be my full-time baby hot or cold. Don't break me down. I've been traveling too long. I've been trying too hard. With one pretty song. I hear the birds on the summer breeze. I drive fast. I am alone. I am alone in midnight. Cuidado con los deseos. Yo quise ponerme a prueba. Y por mis pecados, el destino me dio una lección. Wes Ellsol ha reestructurado Cold Cave ahora con ex-miembros de Blue Brothers y LCD Sound System, entre otras formaciones. De momento, la banda lanza un 7 pulgadas con 3 canciones, cuyo tema principal, A Little Death to Love, está inspirado por el poeta del siglo XIX, Tristan Courier. A Little Death to Love, Cold Cave. ¡Esa tía se ha zampado a Mónica! ¡Oh, cállate! La cámara te añade 5 kilos. Entonces, ¿con cuántas cámaras te estaban enfocando? Los Los Punsetes han anunciado próximas fechas de la gira por España que les sirve para promocionar su último álbum de estudio, Una montaña es una montaña. El disco producido por El Guincho es el tercero en la carrera del quinteto madrileño después de su debut homónimo y LP 2. Tras haberlos visto la semana pasada en el Band de Barcelona, las próximas fechas para ver a Los Punsetes son el 27 de octubre en Huesca, 17 de noviembre en Oviedo, 8 de diciembre en Madrid en el Primavera Club, 14 de diciembre en Las Palmas y el 15 de diciembre en Tenerife. Alférez, provisional Los Punsetes. Los desafortunados no son más que una referencia para los afortunados, señor Fisher. Usted es desafortunado para que yo sepa que no lo soy. Por desgracia, los afortunados no se dan cuenta de que lo son hasta que ya es tarde. Por ejemplo, usted ayer estaba mejor que hoy, pero hacía falta lo de hoy para que se diera cuenta. En cambio, hoy ha llegado y ya es tarde, ¿entiende? La gente no se contenta con lo que tiene. Siempre quiere lo que tenía o lo que tiene hoy. Pantone es el penúltimo fichaje de Subterfuge, es un trío madrileño de power pop que ha publicado su primer EP Ruido Rosa, que incluye 6 canciones producidas por Joaquín Rodríguez y Javier Pelayo, y que estos días son noticia por la presentación del videoclip de una de las canciones incluidas en el EP Ruido Rosa. Tu mayor fan, Pantone. Alucinad con esto, caballeros. ¡Oh, no! ¡Chicago! Me encanta esta canción. Os ordeno en nombre de Lucifer que derraméis la sangre de los inocentes. ¡Ahí va! ¡Qué fuerte! ¡Chicago sí que mola! Entrevistas acústicas en corrientes circulares. Abrimos las puertas de Corrientes Circulares a una banda que llega desde Aspe por segunda vez a nuestras entrevistas acústicas, después de haber compartido escenario con grupos como Stan Steel, Rusos Blancos, Dinero, Lagartija, Nick y alguno que otro. Mute llegan a nuestro estudio para presentarnos parte de lo que podremos encontrar mañana sábado sobre el escenario de Endip Music Festival. Buenas noches, damos las buenas noches y además la bienvenida al estudio de Corrientes Circulares a Ángel Bornat y a Víctor Prieto, integrantes de Mute. Víctor ya además ya ha estado aquí en este estudio, tuvimos la suerte en la segunda temporada. Ángel, es la primera vez que vienes, de verdad que muchas gracias. Y bienvenidos aquí a Corrientes Circulares. Igualmente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ya os tenemos aquí otra vez de vuelta, en este caso a Mute. Sobre todo, la excusa era perfecta. Mañana en The Music Festival compartís escenario con Nuevo Orden, luego con los DJ set de Second, de Barry Brava, de Livings, Raro y Morín, en fin. Va a ser un festival, ya hemos hablado antes en el programa del festival con los organizadores. Va a ser un festival a lo grande, pero quizás uno de los puntos más interesantes es lo que es la actuación en directo, no solamente la parte de DJ set, y quizás ahí sois los cabeza de cartel, sin lugar a duda. Y no es la primera vez que estáis en carteles importantes, que eso también da alegría a una banda que lleva mucho tiempo currando duro. Sí, en principio, bueno, llevamos bastante tiempo rodando por bastantes festivales, conciertos, salas, y bueno, pues sí, poco a poco cada vez van contando más con nosotros, creas una especie de grupo un poco referencia en el que pues más o menos la gente te llama, y la verdad es que estamos muy contentos por esta situación que vivimos, ¿no? Después de todo lo que hemos andado con el nuevo disco y las oportunidades que hemos tenido para tocar, y pues la verdad es que es un placer estar en ese tipo de festivales, porque siempre suele acudir mucha gente, es una oportunidad para que te vea mucha gente, es una oportunidad de demostrar lo que estás haciendo, y en ese aspecto estamos encantados de poder siempre acudir a estas citas. La gente que no conozca Unamute, la gente que escucha Corrientes Circulares ya lo ha escuchado, porque os ha escuchado en acústico, además ha escuchado el tema estrella single que salió del nuevo largo, que fue No me jodas, un tema que ha sonado bastante en este programa, tanto en la canción original como incluso en los fondos del programa. Pero sí que es cierto que la gente que lo va descubriendo quizás se va sorprendiendo de un sonido mucho más rockero, mucho más, no tan pop, y sí mucho más rock, y más si lo aplicamos al directo. Uno que ha tenido la suerte de veros, y no una ni dos veces, y sabe lo que es Mute en directo, quizás se lleva una sorpresa cuando ve sobre el escenario y ve un grupo con muchas tablas, con mucha clase y sobre todo con un sonido muy definido y muy propio. Hombre, yo soy Víctor. Como Ángel no ha venido, le dejaba hablar al principio, pero ya voy a tomar yo ya la delantera. Bueno, no, sí. La verdad es que creo que en la naturaleza de Mute está ser un poco más ruidoso de lo que las grabaciones dicen. No solamente por influencia, sino por gustos también. Entonces, sí que es cierto que el disco, sobre todo el último, en algunas canciones que suenan muy pop, al llevarlas al directo las hacemos más ruidosas, las hacemos más rockeras. Y de todas maneras es que entendemos el directo así. Es una forma de comunicarte con la gente y para nosotros, para comunicarnos, necesitamos volumen y necesitamos caña. Oye, la gente que vaya descubriendo a Mute, quizás en esta entrevista acústica de hoy en Corrientes Circulares, ¿cuál es el origen? Porque yo sé que más o menos cómo empezó la historia, grupo de amigos, Aspe, a raíz de algún concurso también, pero ¿cuál es el origen real como banda para luego crecer tanto como habéis crecido? Hombre, el origen es que somos amigos de toda la vida y casi todos o todos prácticamente hemos tocado en grupos desde jóvenes. Claro, llega un momento en el que te juntas por gusto a tocar y bueno, algunos de nosotros como Ángel o Jorge, la batería, ya grabaron y editaron sus discos con Alternative Scream. Y bueno, otros, aunque teníamos grupo, no llegamos a esa meta, digamos. Pero hace ya, ¿cuántos años? ¿En 2001 fue cuando nos empezamos a juntar? Sí. ¿O por ahí? Lo que es Mute, yo creo que empezó, creo que es el proyecto ya como Mute, en 2004, por ahí. Pero sí, antes ya pues empezábamos a quedar, ya un poco de forma informal. Pero bueno, para pues eso, de tocar un poquillo, quitarnos el gusanillo y ahí un poco quizás de esas evoluciones donde... Sí, hombre, los inicios son, digamos, Ángel, yo, Jorge y Carlos. También está otro amigo que se llama Julián, que tocaba en Zener, un grupo de Valencia bastante conocido también. Y luego paulatinamente pues nos hemos quedado cuatro. Ahora también está con nosotros Miguel, que es un chico de Aspe que tocaba con Capitán América, también un grupo así bastante mítico de los 90. Y bueno, la verdad es que estamos satisfechos solamente por el hecho de que seguimos siendo amigos, seguimos pasándonoslo bien. Y si encima, como tú dices, crecemos musicalmente, ¿qué más podemos pedir? Pese a todas las dificultades que te va dando la vida. que eso es bastante difícil. A mí lo que me gusta de Mute sobre todo es el origen que tiene. Quería que lo contarais porque, por ejemplo, que parte de Mute se base en las cenizas, y lo digo bien además, de lo que fue Alternative Scream, un grupo muy relevante en la escena, sobre todo de la comunidad valenciana, del pop rock valenciano de los años 90, con premios importantes, con que además un grupo que se escuchó a nivel nacional y que uno cuando era joven ya escuchaba y que seguía, que de repente eso se mutara, nunca mejor dicho, y se transformara en con el tiempo y pues las vueltas que da la vida, juntándose otra vez todos en lo que ha sido Mute, me parece además relevante, porque claro, no es Mute un grupo que surge de cuatro amigos, cinco amigos, en 2004 que se monta, sino que sois músicos con larga trayectoria y además con grupos, con bandas, con conciertos, con mucho escenario encima y muchas tablas. Por eso quizás el sonido que tenéis es tan particular y tan propio, y por eso sí, me gustaba definirlo así al principio, porque no es un grupo que surja de la nada. No, de hecho además, aparte de tocar en bandas como Alternative Screen o la inquietud musical que teníamos viene ya de hace mucho tiempo. Entonces yo creo que eso también aporta a todo lo que hacemos pues un amplio abanico de influencias que tenemos, que hemos vivido de muchos años, ¿no? Entonces, al margen de haber tocado nuestras propias bandas anteriores, digamos que vamos muy nutridos de música porque hemos tenido mucha inquietud desde muy jóvenes, ¿no? De hecho, el grupo de amigos, hemos sido grupo de amigos y de inquietudes musicales, de movernos en los mismos ambientes, de escuchar, de comprar música, o sea, consumimos música, de preocuparnos por escuchar, ¿no?, distintos sonidos. Entonces, claro, yo creo que un poco de la experiencia de tocar que te dan las tablas y el habernos nutrido de tanto en su día, ¿no?, quizá los 90, pues es un poco el resultado que obtenemos ahora, ¿no? Es como un tren de largo recorrido en el que, bueno, pues desemboca en esto, ¿no? Ahora mismo es la estación en la que estaría Mute, es seguir defendiendo el largo Estrella Tellarde, que editasteis con Florina Tarrecos, discográfica de Barcelona, sobre todo defendiéndolo vosotros a todos los niveles. Yo os he encontrado en bastantes escenarios, pero no solamente en Comunidad Valenciana, también habéis salido fuera a tocar, recuerdo conciertos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, también en Madrid, con lo cual estáis saliendo fuera, estáis girándolo, estáis moviéndolo todo lo que se puede y más, que sé que a veces de donde no hay tiempo lo sacáis. Y además, a la misma vez, viviendo alguna tranquilidad, quizás es lo que da también la experiencia, todo esto de la música, que también pues, da alegría, por así decir, cuando uno se encuentra y ve esa seguridad en vosotros mismos que se traduce fuera y dentro del escenario. Hombre, nosotros, como tú comprenderás, ya como dice Ángel, después de todos estos años, prisa no tenemos, o sea que vamos un poco tocando qué es lo que nos gusta y vamos componiendo qué es la parte necesaria para poder tocar. Entonces, el hecho de que hayamos salido por ahí, pues ya es suficiente para estar satisfecho, porque con el panorama que hay a nivel nacional de hacer conciertos, pues la cosa está tan jodida que pues este año hemos estado en Córdoba, hemos estado en Madrid, hemos estado en Albacete, hemos hecho cosas. Y la verdad es que bastante satisfechos. Pero sí que es cierto que ya toca olvidar un poco el Estrella Tellarde y empezar a componer cosas nuevas para la próxima temporada, digamos. Antes de liarnos con lo que vais a componer y lo que estaréis ya trabajando y lo que uno que ya sabe que estáis metiéndose en el local, de cara a mañana, por ir cerrando también etapas, ahora mismo estáis con Estrella Tellarde. Entiendo que mañana, sobre el escenario de Indie Music Festival, el plan es defender de nuevo Estrella Tellarde y sobre todo la discografía de la banda y ese sonido mute tan característico que tenéis. Sí, sí. Además, no toca temas nuevos, vamos. No, además va a ser casi un poco el final de la etapa de la presentación de Estrella Tellarde. Va a ser el último concierto en el que vamos a tocar prácticamente íntegro el disco, con algunas canciones de nuestro disco anterior, Historias Mínimas. Y va a ser, yo creo que va a ser el cerrojazo para ya cerrarnos en el estudio y empezar ya a pensar en... Bueno, pensar, ya tenemos muchas cosillas sueltas, pero bueno, empezar ya a formar el siguiente, ¿no? Porque aquí es una carrera de terminas uno, empiezas otro y luego lo que comentaba Víctor también, con una relativa tranquilidad porque somos conscientes de pues, la situación de cada uno, somos conscientes del panorama que hay actualmente, de lo difícil que es salir, hay muchas bandas y bueno, cada vez está la cosa un poquito más complicada. Entonces nosotros, pues bueno, vamos por inquietudes también y por momentos de ánimo, ¿no? De repente ahora, por ejemplo, estamos en fase creativa total y tenemos ganas de estar en esa fase. Estaremos un tiempo así, nos picará el gusanillo ya de empezar a presentar los nuevos temas conforme estén formados y empezaremos a movernos. Es decir, vamos un poco también por sensaciones, que es un poco de lo que yo creo que también es la clave de poder aguantar en una banda tanto tiempo, ¿no? Y es eso, un poco tomarte con esa filosofía. Si quisiésemos ir más rápido de lo que se puede o hacer más de lo que podemos dar, yo creo que no tendría futuro. Vamos, al final se acaba uno quemando fácil. Sí, además, muy es fácil. Muy fácil quemarte. Y además muy fácil, además de verdad. Mañana en Indie Music Festival estáis, entiendo, como decía Ángel, que es casi cerrojazo a este Estrella Tellarde, a lo que ha sido toda esta etapa tan quizás bonita y también a la misma vez trabajada. Y antes de eso, por supuesto, os agradecemos que hayáis estado aquí y ya os veo con la guitarra al bajo amplio preparado. Así que ir animando que aquí a todo a lo sí, que sí, se sí, viene sí. A tocar. Y la gente lo que quiere es escuchar a aquí vamos a hacer el pre-cerrojazo. El pre-cerrojazo. La verdad es que es un honor, porque realmente prácticamente va a ser la última entrevista acústica tocando, vamos, que vais a hacer sí, sí, sí. Justo sí, antes de... Seguro. Sí, luego ya veremos, luego hablaremos de la próxima, lo que va a ser la primera de la siguiente primera de álbum. ¿Qué habéis preparado para hoy? Pues hemos cogido dos temas del Estrella Tellarde y los hemos intentado llevar a una versión acústica. Ninguno de nuestros temas están, quizás el que yo vine a tocar hace unos meses sí que es apropiado para tocar en acústico, pero bueno, hemos intentado adaptar otros dos por no repetirnos. ¿Y hoy son? Estrella Tellarde y... Espejos y cielos. Espejos y cielos. Pues empezamos cuando queráis. La primera va a ser... Estrella Tellarde. Pues ¿no? Estrella Tellarde. Es la que cierra el disco. Adelante con Mute. Extenuado, mirabas al cielo, repleto de orgullo, tus huellas quedarán detrás, ilusionado, vas progresando y arrasas con todo. Y el día llegará sin más cuando te vayas a ver como el telediario 2 más transparente. contarte y mejor explicado. No quiero asustarte, no puedes escapar, ya nada es más real. Si quieres transformarte, estrellate y arde. Iluminado, pendiente de un hilo, estabas perdido de tanto contemplar tu luz. La población mundial asistirá a tu entierro con la cabeza hueca y con el corazón hecho dinero. Porque no supiste ver otra forma de hacerlo, no sobrevivir en un mundo de necios. No quiero asustarte, no puedes escapar, ya nada es más real. Si quieres transformarte, estrellate y arderás. No quiero asustarte, no puedes escapar, no hay nada. No quiero asustarte, no puedes escapar, no hay nada. No quiero asustarte, no puedes escapar, no hay nada. No quiero asustarte, no puedes escapar, no hay nada. No hay nada. Aquí hay aplausos ahora mismo en este estudio, en el que tengo enfrente y en el que tengo en mi espalda. Está bien que vengáis y sobre todo, además, me gusta que venga gente a veros tocar. Principalmente porque es cierto que la relación de Corrientes Circulares con Mute siempre ha sido también muy, muy bonita y muy especial. Os hemos seguido, sobre todo a raíz de este Estrellete y Arde, y bien felices que estamos de ver cómo... Como al final ha funcionado, y ha funcionado muy bien, decía antes Víctor. Hemos salido a Córdoba, hemos salido a Madrid, Albacete. Luego encima en Comunidad Valenciana habéis estado en bastantes conciertos que os hemos podido seguir y acompañar, y es una gozada. Ángel, me decías que quizás ahora llega eso, el momento de punto y seguido. Y ahora toca fase creativa. Toca fase creativa, sí. Ahora toca juntaros, escenario, o sea, perdón, locales y... Sí, bueno, debido un poco también a la situación que vive cada uno individualmente, pues la forma que tenemos nosotros de trabajar, la hemos acomodado un poco a poder hacerlo, ¿no? Entonces últimamente las canciones prácticamente surgen de casas, o sea, de mi casa, de casa de Víctor, de ordenadores, de correos electrónicos. Mira lo que he sacado, mete una guitarra, y vamos un poco ya enviándonos correos con melodías, historias y tal. Entonces todo eso, casi que cuando entramos en el local de ensayo, ya todos tenemos una percepción de lo que va a ser ese nuevo tema o por dónde van los tiros, y a partir de ahí los trabajamos, ¿no? Entonces es en lo que vamos a meternos en este momento. Todas esas canciones, digamos, ya medio creadas, ya están ahí, y estamos ya, porque eso lo hemos ido llevando un poco a la vez que tocábamos ya estos últimos conciertos. Entonces a partir de ese momento empezamos ya como banda a cogerlas, a coger el toro por los cuernos y empezar ya a aportar cada uno todo, crear, y ahí vamos a meternos ahí ya. Esa es la parte de melodías, Víctor, la parte de letras, más o menos os organizáis igual, como está diciendo Ángel, cada componéis entre todos, ¿o hay alguien que siempre intenta llevar un poco la batuta en esto? ¿Las letras te refieres? Sí, las letras, sí. La parte más analítica. Hay un personaje que es Carlos, que es el bajista, que lleva generalmente la voz cantante, y yo un poco también. Entre los dos nos vamos apañando, aunque bien es cierto que luego cuando llegamos llega la censura también, porque llegas tú con tu letra ahí, que te la has currado ahí en tu casa ahí, y llegan los demás, y claro, hay que ser democrático y dar opción de eso. Pequeños cambios. Luego, de todos modos, el próximo disco de Mute también va a ser así. O sea, la idea es mantener una línea conceptual de diseño de disco, es decir, con una temática o un trasfondo más personal vivido ya. O la idea es engrosar una serie de canciones que encajen muy bien en lo que sería el formato disco. Yo creo que estamos tan abiertos a... aún estáis ahí. Estamos tan abiertos a tantas posibilidades que en principio cuando creamos, no sé, pues yo creo que empezamos a sacar bocetos de cosas y hasta que no tenemos una canción medio finalizada, no la descartamos. Es decir, cuando se ha acabado, cuando te has currado todo, cuando ya la tienes, dices, no sé, fuera. Entonces partimos de algo muy abierto. No intentamos tampoco pensar en la continuidad de Estrella Tellarde, ni sí que un poquito, pues claro, lógicamente nos vamos moviendo por las inquietudes de cada momento que tenemos, ¿no? Pero creo que en ese aspecto estábamos muy abiertos a muchas posibilidades. Sí, no tenemos ninguna cortapisa, vamos ahí a pijos a cabo. Sí, Historias Mínimas fue un disco mucho más oscuro, más medios tiempos, y sí que ahí recuerdo que tuvimos alguna conversación de decir, el próximo disco tiene que ser más contundente, más, con más ritmo, más tal, y con más luz también a la vez, porque dentro de todo ese sonido que tenemos, que creo que Estrella Tellarde tiene mucha luz, ¿no? Y dicho y hecho, o sea, lo hicimos y creo que cuando vimos el resultado dijimos, bueno, para bien o para mal, esto es lo que queríamos hacer, ¿no? Con lo cual estamos en ese aspecto contentos, ¿no? En el próximo, la verdad es que esa conversación todavía no ha llegado. No ha llegado, pero tampoco, tampoco es muy importante en realidad, porque luego, como dice Ángel, cuando tienes las canciones en las manos, no las descartas hasta que las has desarrollado lo suficiente como para decir, ¿merece la pena o no merece la pena? Pero claro, un boceto no puede saber si merece la pena o no. Entonces, en eso también intentamos ser consecuentes, ¿no? Es decir, aunque la canción veamos que puede estar bien, pero no tiene cabida en el sonido que nosotros creemos, la cuestión está en definir en el sonido del próximo disco, que yo creo que viene un poco, no es algo que predefinas, sino que es algo que viene un poco precisamente de esos bocetos que estamos diseñando ahora. Entiendo además que quizás esas Historias Mínimas tenía esos medios tiempos, quizás, como decías Ángel, era más oscuro. Es cierto que Estrella Tellarde ha sido el sonido más potente y eléctrico, pero también con más luz, pero siempre ha sido también una continuación, por así decir, del trabajo realizado, del trabajo que ya veníais haciendo en Historias Mínimas. Entiendo que el siguiente disco, quizás con los cambios evidentemente consecuentes, pues con la evolución de banda, evolución de los años, evolución de la situación personal de cada uno de vosotros, pero el sonido Mute seguirá estando ahí, claro. Exacto, yo creo que quizá por el tiempo que llevamos es algo que ya está debido a nosotros, ¿no? La voz de Víctor, la forma de cantar, el estilo, todo eso te vaya marcando un poco la línea de una, pues, como el grupo suena, como... Entonces, claro, por mucho que nosotros queramos musicalmente ir por otros derroteros, hay un nexo común que es la voz, timbre, o sea, todo eso está, ¿no? Y que quieras o no, pues claro, tampoco nos vamos a alejar tanto, es decir, no vamos a irnos a otra, porque nosotros realmente lo que hacemos es lo que vivimos y lo que nos gusta, además. Lo que nos gusta, ¿no? Claro que sí. Entonces estamos hablando de siempre cambios, pero dentro de un conjunto, ¿no? Digamos de... Sí, pero sí que apetece cambiar. Sí, ¿verdad? Debe ser... sí, sí, sí, claro, sí. Dentro de las posibilidades de romper un poco siempre sí nos que gusta. Sí, apetece cambiar un poco. A lo mejor las canciones de Estrella Tellarde son un poco... tienen con estructuras muy clásicas y con cierto... decirlo yo a lo mejor queda un poco raro, ¿no? Pero cierta dosis de monotonía precisamente en la estructura, ¿no? Y a lo mejor estamos pensando ahora en variar eso. ¿Hacia dónde llevarlo? Bueno, es lo que tenemos que ver. Bueno, hay tiempo de sobra. Mañana os tenemos en Endy Music, en el escenario. Hoy os tenemos aquí en el estudio. La idea, sobre todo en el siguiente disco, es mucho de autoedición, como habéis funcionado muchas veces y currándolo todo, porque realmente os lo curráis y uno que lo sabe, pero literalmente todo, desde portadas hasta letras, hasta promoción, producción, prácticamente no dejáis un detalle sin cuidar. Vais a estar muy encima también de cada detalle, entiendo. Sí, con Historias Mínimas fue todo autoproducido, todo. Grabación, sonido, edición, todo. Y sí que para Estrella Tellarde pensamos en dar un paso más, y un paso más era no grabarnos nosotros. Porque también un poco, al grabarnos nosotros, no tenemos tampoco una visión externa de alguien que te pueda... No sé, hay cosas que se nos escapan porque llevamos tanto tiempo ensayando las canciones, tocándolas para grabar, se preparan tanto que hay detalles en los que luego no caes, ¿no? Entonces en Estrella Tellarde sí que nos fuimos a grabar al País Vasco con Kaki Arcarazo, y la verdad es que fue una experiencia muy buena porque desconectas. Estuvimos una semana en una montaña allí sin bajar, o sea, sin ver nada de nada, solo veíamos ovejas, prado y grabar. Entonces fue una experiencia que, bueno, que nos gustó. Para este disco sí que estamos intentando, pues también seguramente nosotros ya no nos lo vamos a grabar, lógicamente vamos a irnos fuera. ¿Dónde? No lo sabemos ya. Cuando llegue el momento decidiremos. Presupuesto y tal. Y... sí, el presupuesto es una variable importante. Es importante, importante. Pero consideramos que es importante que cuando grabemos nos grabe alguien porque... por eso. descansar también un poco, dedicarnos a grabar, a pensar en la canción y no en el sonido, en cómo suena. Para eso que se encargue otra persona. Entonces ahí sí que yo creo que eso lo tenemos bastante claro, que sí. Grabaremos en algún sí, estudio. Sí, grabaremos fuera. Lo que no sabemos, pues como está todo todavía tan en el aire. Ya llegará la fase. Ahora lo que nos toca es disfrutar del concierto de mañana. A partir de ahí ya vendrá el tiempo de mucho local, mucho tocar y luego ya llegará la fase de preparación y grabación. Y ahora, como hablo de tocar, y seguís, Víctor, con tu Takamine y Ángel con esa Stratocaster, esa Fender impresionante. ¿Qué más tenéis preparado para hoy? Pues nada, vamos a tocar también Espejos y Cielos. Espejos y Cielos. Estrella del año anterior. Y nada, pues nada. Cuando queráis. Ver, sí, adelante. Esta canción, decir que la tocamos en el Canal Now cuando nos invitaron a tocar al Canal Now, que eso... Eso también tiene mérito. Eso ha sido un hito. La estrella de Mute. Que tocar en Canal Now no lo consigue casi nadie, ¿no? Y menos hoy por hoy. Hoy por hoy está difícil, pero vamos, fue divertido aquello también. Podemos decir que somos uno de los grupos que fuimos a Canal Now. Sí, además a tocarles una canción que como escucharéis la letra ahora seguramente les haría bastante gracia. Sí, ¿verdad? Bueno, lo vamos a escuchar enseguida, como cuando estéis preparados, Mute. ¿Quién nos abraza la mente? ¿Qué más podría haber tras ellos? Miramos arriba con miedo, como esperando instrucciones o una señal. Y los espejos se alejan del cielo para ocultarnos lo que hay detrás. Si despertamos quedaremos ciegos, dicen cuando alguien quiere mirar. Detrás, detrás, detrás. No lo quieres ver, no lo puedes ver, déjalos. No lo quieres ver, no lo puedes ver, déjalo. No queremos ver, no podemos ver, déjalo. No queremos ver, no podemos ver, déjalo. Nuestros espejos apuntan al cielo para mostrarnos lo que hay detrás. Despertaremos, quedaremos ciegos, dicen cuando alguien quiere mirar. Y ahora ya sé qué hay. Vendamos nuestros oídos para no escuchar la misma historia y otro final. Y ahora me da igual, no nos importa nada, ya no me dan todos igual, me dan todos igual, me dan todos igual, me dan todos igual. Buena, buena, ¿eh? Ha sido buena. Mute, además, aparte de veros mañana, la gente que os decía al principio, os quiera descubrir o pueda descubriros ahora, aunque estemos en fase de preparar nuevos temas, siempre podrán recurrir a la discografía anterior. Tenéis página web, tenéis Facebook, tenéis Twitter. Además, el Twitter reciente, si no tengo yo mal, sí, mal apuntado. Twitter sí, lo que pasa es que la verdad es que el Twitter... Twitter creo que es @mutesounds. Creo, sí, creo que lo estoy diciendo yo bien. Es que sabes lo que pasa, que somos la democracia, que es lo que impera entre nosotros, e implica que cada uno lleve una cosa. Entonces uno lleva el Facebook, otro lleva el Twitter y los demás es que ni siquiera sabemos la dirección del sitio casi, ¿eh? Pero yo creo que es @mutesounds el Twitter. El Twitter. El Facebook será .com/mutesounds. Mute Sounds, también. Ajá. Luego tenemos una página que es mutesounds.com, que algún día la actualizaremos, de verdad. Lo prometemos aquí hoy, en firme. esto es la primicia del día que actualizaréis. La gente que os quiera descubrir es Mute, M-U-T-E, todo junto. Y luego, a la hora de encontraros tanto en Twitter como en Facebook como en la web o el blog, que añadan sounds, sonido en inglés, sonido. Y es fácil de encontraros, que es quizás para que sea mucho más fácil a través de Google, porque si no es una locura poner mute solo. Lo he intentado y es difícil. Hay mil mutes. Haciéndolo así es mucho más fácil. Sí, al ponernos este nombre sabíamos que quien se interesara por nosotros es porque de verdad le interesábamos. Nos ha buscado. Sabía lo que quería. Para conseguir la discografía vuestra, ¿dónde pueden recurrir? Pues bueno, mira, el concierto del sábado es una ocasión perfecta. Mañana en el Endip estaréis, habrá discos de mute a la venta. Exactamente. Y bueno, para conseguir Historias Mínimas, como es autoproducido por nosotros, hay que remitirse directamente a la banda. Para conseguir el Estrella de Arde, también. Muy bien, es fácil. A través de, imagino que en vuestra web, vuestro blog, a través de Facebook, a través de Twitter. Un mensaje en Facebook. Simplemente, estamos interesados. Y ya está. ya nos arreglamos. Y es mucho más fácil conseguirlo. Luego decías que sois muy democráticos y así os organizáis. ¿Lo lleváis fácil todo esto de redes sociales a la hora de organizarlo, no? ¿O es complicado? Bueno, hay que reconocer que no lo llevamos tan al día como deberíamos. Lo dejaremos ahí. Bueno, poco a poco. Esto, esto es cuestión luego de organizarse y verlo. Seguro que para el próximo trabajo, como estaréis además con muchísimas ganas de presentarlo, en cuanto tengáis temas nuevos y estaréis con la promoción, estará todo el día, no tengo yo creo que la promesa que ha hecho Víctor, cuando saquemos el disco, eso se cumplirá, que publicaremos algo en la web, en la página, seguro. Además de democráticos, somos honestos, así es que antes también ponemos a esta altura ya tampoco. Claro, lo que pasa es que sí que es cierto que somos bastante perros para ese tema, porque a nivel personal ninguno tenemos ni Facebook ni nada, o sea, no tenemos redes sociales personales. Entonces, cuando yo cojo el Facebook de Mute, no sé ni por dónde empezar. O sea, no sé ni cómo contestar, ni cómo buscar a alguien. O sea, no sabemos utilizarlo. Bueno, Jorge sí que es el que lo lleva. Así que, gente, cuando escribáis al Facebook, Jorge os contestará. Exacto. Pues nada, ya sabéis todos que el que está detrás de Facebook es Jorge. No sabemos quién está detrás de Twitter. De Twitter está... Twitter es que yo creo que hemos puesto algún tuit de camino a algún concierto. Sí, básicamente. No, pero eso está bien. Además, así mañana... Mira, nos pasan una nota que nuestro Twitter es muteaspe. Arroba muteaspe. Gracias. Chicos de Endy. Muy bien, aquí los compañeros de Endy. Rectificación. Que siguen en nuestro estudio, están pasándonos los datos. Pues chicos, de verdad, Ángel, Víctor, ha sido un placer como siempre teneros en Corrientes Circulares. Un placer para vosotros. Como siempre. Encantado. Ya lo sabéis, está vuestra casa. Hemos cerrado Estrella de Yarde. No sé cómo se llamará el tercero, pero sí que cuento con que la presentación la hagáis aquí en esta casa, en Corrientes Circulares, que además tiene mucha vinculación con Mute, con lo cual os aprovecho para dejaros esta encerrona aquí en directo. Por hecho, no, es una encerrona, es un placer. Además intentaremos hacer un par de temas exclusivamente para acústico, para venir aquí y hacerlos. Pues ya sabéis todos que cuando haya temas nuevos de Mute serán aquí presentados en Corrientes Circulares. Sí. Menuda encerrona os acabo de hacer. No, es un placer. Además, agradecer que es la segunda vez que vengo, decir que en pocos sitios te encuentras tan a gusto como en Corrientes Circulares cuando vienes a hacer una entrevista, un acústico o simplemente a charlar con vosotros. Un placer. Muchísimas gracias por... Y todo el equipo también, que soy que os ocurráis mucho. Somos un montón y encima os queremos mucho. Gracias, de verdad. Y luego, además, recuerdos al resto de la banda. Mañana estaremos todos juntos en el Endy Music Festival. Exacto. Esperamos a toda la gente que nos mañana está escuchando. Mañana todos en Endy Music Festival veréis a Mute contar y cantar estos temas que han interpretado de aquí y alguno que otro más. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Pajaritos por aquí. Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en nuestro estudio al reportero con más ritmo del panorama indie. Guataneri, Clonson, Glubibaflini, Glubibami, Uriduri, Guanarat. Grubley, Grubley, sopa de caracol, toma. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge Fernández. Ritmo, pero en un ritmo tan salsero, parece mentira, creo que no me conoces bien. Vamos a empezar con cosas que sí que nos tocan más la fibrita. Empezamos con Coldplay, que sacará a la venta dentro de un par de meses Live 2012, una película concierto que incluye fragmentos de su actuación en el Festival de Glastonbury, así como parte de los conciertos de Montreal y París dentro de su gira de presentación de Milo Siloto. La banda de Chris Martin ha recurrido a Puck Daddale, responsable de films como Live at the Royal Albert Hall de Adele o Walls on Fire de Prodigy, para llevar a cabo esta edición que saldrá en diversos medios audiovisuales. De momento se desconoce el tracklist entero de la película y solo tenemos un tráiler de lo que será, para ir abriendo boca de los fans. Y para ir abriendo el apetito de los fans, tenemos este Don't Panic Coldplay. Sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. El próximo 14 de noviembre regresa el trío británico The XX a España tras su exitoso paso por la pasada edición del Primavera Sound. Vienen a presentar su nuevo trabajo Coexist a la Sala La Riviera de Madrid en un único concierto en España. Un único concierto que ha hecho que en menos de una semana se hayan agotado todas las entradas para el concierto, lo que ha hecho correr el rumor, todavía no confirmado, de que la organización podría estar buscando una sala con capacidad superior a esos 2.500 que tiene como aforo máximo la sala madrileña. Angels de XX. being is in love with you as I am. Being is in love with you as I am. Being is in love, love, love, love, love, love, love, love, love. Words unspoken, a silent devotion. I know you know what I mean. And the end is unknown, but I think I'm ready as long as you're with me. Being is in love with you as I am. Being is in love with you as I am. Being is in love with you as I am. Being as in love, love, love. Firmado por Kitsune y producido por Alex Caprano, Citizens se han convertido en las estrellas indiscutibles de este verano, llenando allí donde han estado tocando. Esta semana Citizens han estrenado el nuevo vídeo de True Romance, donde muestran a parejas demostrando su pasión en situaciones extremas, protestas multitudinarias y nada pacíficas, altercados callejeros o choques de coches. La idea está sacada de esa famosa instantánea tomada durante las protestas de Vancouver el año pasado, donde una pareja aparecía besándose tumbados en el suelo con las manifestaciones y los antidisturbios como telón de fondo. True Romance. Citizens. True romance, I find a place to make a Budweiser Live Circuit es una idea innovadora y necesaria que está revitalizando la escena musical con nuevas propuestas que traerán a las salas y circuitos durante este último trimestre del año a El Columpio Asesino, los portugueses de Gift, Barry Brava, Izal y la gira conjunta de Montevideo y Cosmen Adelaida. Si habían abierto fuego con las giras de presentación de Hola a todo el mundo, la visita española de Dre the River y Los Campesinos ahora afrontan su temporada fuerte con todas esas nuevas incorporaciones. Además, estarán en el apoyo de giras de bandas de primera línea nacional como Zahara, Méndez o Secon, entre otros. Fantotec, Méndez. Estos días ha salido a la venta una edición conmemorativa del 25 aniversario de Bad, uno de los discos más celebrados de Michael Jackson. Bad 25 está editado en 3 CDs y un DVD, incluyendo, aparte del disco original remasterizado, una serie de maquetas, versiones alternativas y remezclas y un concierto en Wembley. Destacan el tema inédito Al Capone, un tema que sería el germen del posterior Smooth Criminal, y algunas versiones de otros temas como el remix de Speed Demon que ha hecho Nero. Smooth Criminal, Michael Jackson. Yeah. Una bolsa de un talego. 15 pavos, chavalín. Pon la pasta justo aquí. Si la pasta no aparece, me la debes, debes, debes. My jungle love. Yeah, oh, oh, oh. I think I wanna know you, ah, yeah, what? ¿Qué coño cantas? Corrientes circulares, agenda. Comenzamos la agenda con el Festival Music Way, que se celebra entre hoy y mañana en el recinto ferial de Amio, en Santiago de Compostela, y por el que pasarán grupos como Manic Street Preachers, The Hives, We Are Standard, Holy Water, Maryland y Laia Bauch, entre otros muchos. José Ignacio Lapido estará el jueves en el Teatro Apolo de Almería. Leonard Cohen estará el miércoles en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Los Coronas mañana en la Sala Gruta 77 de Madrid. Mi Pequeña Radio mañana en la Sala Costello Club de Madrid. Jane Joyt estará el jueves en la Zona C de Santiago de Compostela. Entre hoy y mañana también se celebra el WOP Festival, en la Sala Pabellón La Casilla de Bilbao, y por el que pasarán hoy Doctor Deseo, El Inquilino Comunista, Los Enemigos y The Hives, y mañana The Goat Band, The Jayhawks, The Dream Syndicate, The Raytons y Soul Asylum. Los Evangelistas estarán mañana en la Bienal de Flamenco de Sevilla. The Bright, mañana en el ciclo Songwriter Girls de Santander. The Cranberries estarán el jueves en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Sadler, el martes la Sala Costello Club de Madrid. Joaquín Pascual estará el jueves en la Sala Clambicémbalo de Lugo. La Habitación Roja y Johnston, hoy en la Sala Joyce Lava de Madrid. Y para terminar nuestra agenda, mañana en Zaragoza se celebra el Festival FIZ, en el que destacan los conciertos de Máximo Park, Lori Meyers, Love for Lesbian o La Casa Azul, entre otras muchas bandas. Yo sugiero jugar a piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. ¿Qué? Es muy sencillo, mira. Tijeras cortan papel, papel tapa piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena a Spock. Spock rompe tijeras, tijeras decapitan lagarto, lagarto devora papel, papel desautoriza a Spock, Spock vaporiza piedra y, como siempre, piedra aplasta tijeras. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero mientras no olvides que puedes seguir toda la actualidad musical en nuestra web corrientescirculares.es. Un nuevo Corrientes Circulares a cargo de este equipazo. A los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y nos despedimos con otro de los grupos que mañana estarán en formato DJ set en Endip Music Festival. The Livings llevan mucho tiempo revolucionando las pistas con temas tan apropiados para hoy viernes como este Friday. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.